Qué bueno es Dios permitirnos estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, en un momento en que hacemos el resumen de lo que ha sido la conversación de estos días recién pasados. Y pasado en el sentido de días y también de vacaciones, porque ya estamos prácticamente terminando el mes de febrero conversando estas cosas agradables del Señor, que siempre nos encuentra el Señor hablando las cosas de Él. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que disfrute plenamente con la familia de este fin de semana. ¿Eh? Ahora, y recuerde que febrero tiene este año solamente 28 días, no como otros que trae 29. A veces nos perdemos. Bueno, vamos a conversar, o hemos buena conversado, ¿sí? Estaba pensando, buena aclaración. Muy buena aclaración. Vamos a conversar acerca de los poderosos. Y habíamos mencionado este concepto de poderoso, ¿en qué sentido? Se entiende poderoso la persona que tiene autoridad, que es elegida para, quizás para un puesto, para alguna actividad. Esa es la idea del poderoso, que puede mandar, puede legislar, y nosotros vamos a discipular a ellos. Y Cristo discipuló a los poderosos, ¿no es cierto? Que tienen influencia, ¿no es cierto? Que son ricos. Esos son los poderosos. ¿Y cuáles son los de ellos? ¿Cómo se diría hoy día? Porque tú sabes que hoy día se habla mitad en inglés y mitad en español. Entonces, poderoso es aquel que tiene power. Vamos, de alguien, sí. Claro. Solo que la palabra poder en la Biblia tiene dos connotaciones. Claro, una que, sí. Que es dunamis, que es poder, y en este caso es autoridad, ¿no es cierto? Justamente. Es un poquito diferente. Sí, es diferente, localmente. Y nos hace un consejo bien sabio la Escritura allí en Romanos 13:1, porque es bueno que esto se considere bajo el concepto de la posición de Pablo, que es una posición autorizada. Pablo es un hombre de Dios, escribe las cosas que Dios le reveló y da consejos sabios en relación a los que tienen poder, o vamos a decir así, a las autoridades. A los que están en autoridad, esa autoridad les da poder. Les da poder. Y ahora, ¿qué por un lado tienen que hacer ellos y qué tenemos que hacer nosotros con esa autoridad? ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos 13 del 1 al 7? Romanos 13 del 1 al 7 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Bueno, continúa hablando sobre esto mismo, pero estuvimos hablando durante la semana de esto que de repente nos pone en una disyuntiva, nos hacemos ciertas preguntas que no es fácil responder. Toda autoridad es puesta por Dios. Aquellos que hacen lo malo también son puestos por Dios. Ahora, aquí agregamos un concepto un poquito más complejo, porque si lo traemos ahora, quizás se pueda entender un poco, pero si tú lo colocas en el momento en que Pablo estaba viviendo, la nación judía estaba bajo la opresión romana. Así es, era un justamente poquito más complejo, y alguno podría decir, y de hecho, tú sabes que muchos se levantaron como líderes para desafiar a la autoridad romana, sí, justamente, y liberarse de todo ese yugo que era ser esclavos. Pero Pablo dice, mire, sométase. Y cuando dice sométase, está diciendo a aquellos que están bajo, estén en sujeción, obedezcan esa autoridad, claro, sean sumisos a ella, porque Dios la puso. Ahora uno, cuando toma el pasaje al comienzo, dice, pero ¿cómo Dios puede colocar a personas que a lo mejor bajo o en la autoridad comienzan a hacer algunas cosas que están en contra de lo que Dios estipula? Pero fíjate, el Señor, a pesar de que pone personas, no los somete a tal, en tal sentido de utilizarlos como marionetas o títeres. Estaba pensando específicamente en el rey Saúl. El rey Saúl, el Señor lo puso como rey, pero él después se apartó. Él hizo lo suyo, él después se apartó de los caminos del Señor y el Señor tuvo que desecharlo. Entonces, llegó el momento en que el rey Saúl, podríamos decir, estaba siguiendo la autoridad de Dios. Pero cuando él se apartó de esa autoridad, él tuvo que ser quitado, sacado. Entonces, es posible que en muchos casos ocurra lo mismo, que alguien cuando sube a ser un presidente o un gobernante, suba con buenos deseos, con buenas intenciones, pero luego se aparta de los caminos que el Señor ha establecido y hace lo propio. Fíjate, comentábamos también durante la semana, hay un dicho que dice que para conocer a una persona hay que darle autoridad. Ahí se conoce realmente quién es quién. Y creo que tiene mucha razón. Sí, entonces, tiene tanta razón, pero el texto no queda solamente en el concepto de someterse, porque de modo que quien se opone a la autoridad, ¿no es cierto?, está resistiendo a lo que Dios lo puso. Pero el versículo 3 es muy decidor porque dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, para regular esta situación de convivencia, de niveles, ¿no es cierto? ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, anda en la reglamentación, correcto, en las ordenanzas y nos va a tener problemas. Pero fíjate un momento. El pueblo de Dios considera a los gobernantes humanos como que han sido confirmados divinamente. Ahora, enseñará que se les debe obedecer como un derecho sagrado dentro del ámbito de la legalidad. Sin embargo, cuando sus edictos están en conflicto con los mandamientos de Dios, la palabra de Dios deberá prevalecer por encima de toda ley humana. Así dice Jehová. No debe superditarse aún, así dice la iglesia, así dice el Estado, o así dice el gobierno. La corona de Cristo debe colocarse por encima de las diademas de los gobernantes terrenales. Creo que eso deberíamos tenerlo presente, claro, siempre. Ahora, bajo este concepto de autoridad, de obediencia, de someterse, está la idea de que estos poderosos que tienen autoridad, gobernantes, también tienen que recibir el Evangelio. Y una de forma, todas maneras. Y una forma es justamente predicar con el ejemplo, ser obediente a las leyes, a los estatutos, que nunca nos encuentre la autoridad, siendo cristianos, nosotros pasando a llevar alguna ley, alguna situación. Escuchaba a una persona el otro día que decía, cometí una infracción, me decía, y me detuvieron los policías y me pasaron un parte o me aplicaron una infracción. Y entonces de improviso el policía dice, ¿y usted en qué trabaja? Entonces él decía, me dio vergüenza decirle que yo era pastor de la iglesia adventista, porque yo debería ser una de las personas que más cumpla los deberes y las obligaciones, no solamente de mi iglesia, sino las leyes que están impuestas y que son para protección de nosotros. Justamente. Entonces, a veces eso es lo que uno debería pensar un poquito en esto, en este concepto, porque de improviso alguien se va y dice, pero ¿cómo Dios va a poner una persona que está haciendo esto, lo otro? Cuidado, porque aún la persona que sea, si Dios la colocó, esa también tiene que ser alcanzada con el Evangelio, y la forma de hacerlo es predicando con nuestro ejemplo. Marcos 2.23, otro concepto que Cristo se acerca a estos poderosos puntualmente. ¿Quién eran los gobernantes? Estos fariseos, los saduceos, los sacerdotes que tenían siempre dificultades con Cristo. 2.23 dice de Marcos, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, o sea, un día de sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de sábado lo que no es lícito? Bueno, el concepto que aparece acá es de entrampar a Jesús. En realidad no están preocupados. Ellos estaban mirando dónde estaba la falla, o de sus discípulos o de Jesús, para luego opinar y sacar partido de eso. Y no podían encontrar. Entonces Cristo amorosamente les recuerda algo que ellos sabían. ¿Qué sabían? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, ¿no? De Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. O sea, no solamente comió David, que podría de alguna parte, entre comillas, claro, ser la autoridad, claro, pero se lo dio a todo el resto de los soldados que andaban con él, y comieron. Entonces, y aquí viene el concepto que Cristo está tratando de llegar a ellos para que entiendan el Evangelio y no lo distorsionen. También les dijo: el día de reposo o día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo o de sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. O sea, por sobre esto está Dios. Ahora, habíamos hecho énfasis también durante la semana en la forma como el Señor trataba a quienes estaban tratando de entramparlo. El Señor se daba cuenta de eso. No era cosa que se pasara por alto. El Señor se daba cuenta que ellos no iban. Si hubiesen ido a hacer una pregunta, mira, yo quiero saber cuál es la verdad, yo quiero saber qué hay de esto, que me aclares esto, habría sido diferente. Pero ellos iban solamente tratando de entramparlo, tratando de hacerlo caer para sacarlo de en medio. Entonces, a pesar de eso, creo que sería bueno preguntarnos, ¿cómo habría reaccionado yo? A lo mejor le habría dicho palabras duras, a lo mejor me habría enojado, me habría airado contra ello, bueno, y quién sabe qué cosa le habría dicho. Cuando tú dices cómo reaccionamos nosotros, pero sabiendo que era una trampa, que era un engaño. Por eso mismo que te digo. O sea, estoy ausente de eso, a lo mejor reacciona mal, no sé. Pero nosotros sabiendo, porque el Señor Jesús sabía. Ahora, si nosotros sabemos que hay alguien que está hostilizando y está haciendo preguntas para tratar de hacer caer, ¿cómo le responderíamos? Ahora vemos cómo el Señor les da explicaciones, le dice, trata de hacerlos razonar, que ellos entiendan, que ellos comprendan y acepten esto. Entonces, el Señor los llevaba a las Escrituras. Entonces, cuando le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Ellos eran cosas que ellos sabían perfectamente. Pero, como digo, ellos no estaban interesados en que les aclararan nada. Lo que estaban interesados en sacar del medio a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre les respondió bien y los llevaba a pensar. Y fíjate, aún más, él le dice en San Mateo, que cuenta la misma historia en el capítulo 12, versos 1 al 16, en el verso 7 dice, si supieseis lo que qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Hay quienes hoy día usan todo esto para tratar de condenar, podríamos decirlo así, el sábado, para sacar el sábado en medio, porque les molesta el sábado. Entonces tratan de sacar el sábado. Bueno, el sábado no tiene ninguna culpa, el Señor lo dejó como una bendición. El sábado es un día que nosotros adoramos a Dios, un día especial que el Señor dejó. No es algo que nosotros elegimos. Entonces tenemos que tener presente esto. Entonces, mira, el Señor cuando vino acá, vino a enseñarnos a vivir la vida que nosotros debemos vivir. Una vida semejante a la de Él. Por eso que todo lo que el Señor hizo estuvo bien. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que el Señor hizo. Hay trabajos y trabajos en la vida, ¿no es cierto? Hay trabajos que son muy seculares y otros que no son seculares. Y a veces los no seculares, que son sagrados puntualmente, los de un pastor en este caso, en el caso moderno, los sacerdotes, el sábado era el día que más trabajaban, si queremos decirlo así, pero hacían un servicio hacia Dios, una adoración a Dios, y de hecho, personalmente a veces los sábados termino bastante cansado por las actividades que hay, pero yo no estoy tratando de buscar o haciendo cosas seculares, sino sirviendo. Quizá una charla, una conversación, una ayuda, una visita, y tantas cosas que se pueden hacer en sábado, o salir con la familia en último caso, a mostrarle la linda creación. Claro, y eso hace que nosotros ocupemos el tiempo en buscar a un Dios que nos ama, que nos quiere, y eso son cosas dignas de hacer el sábado. Ahora fíjate, no solamente esto de las espigas fue lo que, aquí en San Mateo 12, 1 al 16, como dije, está registrado este asunto de las espigas, pero también hay otro asunto que también se trata acá. En el verso 11, dice, antes de eso, el verso 9, pasado de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Tenemos que subrayar esto. Preguntaron para poder acusarle. Ese era el objetivo. Eso era. No estaban interesados en el hombre, no estaban interesados en si se podía hacer el bien, no estaban interesados en acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en día de reposo. Eso es lo que se debe hacer. Nota que está diciendo es lícito hacer bien el día de reposo, porque Cristo sabía perfectamente, y ellos lo sabían, que un animalito era dinero para ellos, así claro, que no lo iban a dejar perecer así como así. Pero él aún así coloca ese ejemplo diciendo, mire, es lícito hacer el bien en día de reposo, y de hecho las curaciones de Cristo, muchos se hicieron en sábado, y hubo muchos milagros que fueron hechos en sábado. Y fue enjuiciado por eso, pero él estaba haciendo el bien y había venido a hacer el bien. El caso del centurión me parece interesante porque lo relata Mateo de una forma magistral, diciendo qué es lo que pasa a un hombre que era poderoso. Centurión, como tú lo decías, es una persona que maneja o dirige un grupo de unos por lo menos 100 personas. Una centuria, y eso le da cierta autoridad y respeto y posición, vamos a decir así. Y no creo que haya tenido una casa pequeña, tiene que haber sido grande quizás, ¿no es cierto? No sé. Pero aunque no hay esos detalles, pero él tenía un estatus social y era poderoso, pues mandaba gente. Y entonces en el relato de Mateo 8:5 nos dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Bueno, tenemos que hacer énfasis que Lucas relata de una manera diferente el mismo relato. Sí, exactamente. Ahora, quizás Lucas... Se complementan los dos. Se complementa, pero sí. Quizás Lucas hace el énfasis en que el centurión tiene todavía más respeto hacia Jesús, porque él mismo no va, sino que manda a otra persona para pedirle que sane el siervo. Mateo dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esta es una enfermedad degenerativa del ser humano. Paralítico es normalmente, hoy día la ciencia para esto no tiene ninguna solución. Pero Dios puede hacer milagros como lo hizo en este caso, porque es el Dios que nos sana. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Me parece interesante este yo iré, porque en otros casos Jesús no fue enseguida, ¿te acuerdas con Lázaro? No fue enseguida. Tiene propósitos, Dios. Esto es lo que nosotros debemos hacer énfasis, que el discipular debe buscar los propósitos de salvación que están detrás de todos estos incidentes. Y sabes una cosa. No ir, quedárselo, hacerlo, no hacerlo. Me gusta también el relato de Lucas, porque nos muestra la parte humana aquí cuando quienes fueron a pedirle que sanara al siervo, al centurión, le dice, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mira, ha hecho méritos. O sea, estamos hablando de un rico, ¿ah? Claro, nos ha hecho méritos, entonces es digno de que tú vayas, ¿ah? Vale la pena que vayas. Jesús no estaba mirando eso. Jesús miraba otra cosa. Entonces, Jesús fue con ellos. Y aquí lo que hicimos énfasis también durante la semana. Pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. El reconocimiento de él, la confianza, la fe, el respeto que tenía, el profundo respeto de la adoración judía de este hombre y de la espiritualidad de Jesús. Él se había dado cuenta de la autoridad de Jesús. Claro que sí. Jesús se maravilla y dice a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Te imaginas el mundo regido, gobernado por hombres así como el centurión? Puso su autoridad, él era un hombre de autoridad, pero él puso su autoridad bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y así deberían ser todos los poderosos. Qué maravilloso sería. Eso es lo que está enseñando la Escritura. El mundo sería diferente totalmente. Ahora, frente al juicio, Jesús, el juicio de de Jesús justamente, él actuó, y seguimos hablando de discipular, de evangelizar, de llevarlo a la salvación a las personas que estaban detrás de toda esta situación. Mateo 26:57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Nota que estas son las autoridades. Ahora, esta es una forma que se va a acercar Cristo para testificar y los discípulos también. Más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, a ver qué pasaba. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para prenderle. Qué triste condición, porque no encontraron nada que podían acusarlo. Eso fue la verdad de las cosas. Y lo que lo acusaron fue una cosa que tampoco estaba de acuerdo a la verdad lo que había dicho él. Así porque es. Estaba haciendo una aplicación de su vida mínima. Ellos, mira, estos hombres, los sacerdotes, los ancianos del concilio y todos ellos, estaban ciegos, no querían ver lo que tenían delante de ellos. Y ¿sabes lo que me llama la atención? Que en el caso de Pilato pudo ver, Pilato estaba consciente, Pilato tenía la difícil misión de tratar de hacer justicia, y él se daba cuenta quién era Jesús, él estaba consciente de ello, y trataba de librarlo de alguna manera, pero lo que tenía miedo era de perder el cargo. Eso era lo que le importaba más. En el momento de decidir, en el momento en que él debió haber sido firme, en que él debió haber hecho prevalecer la justicia, no lo hizo porque tuvo temor a perder el puesto. Entonces, al final por eso, lo perdió igual. Justamente, al final lo perdió igual, y no pudiendo, dice la historia, que no pudo soportarlo y se suicidó. Entonces, él quería... ¿Cuánta gente hoy día están exactamente en lo mismo? Están sirviendo en un cargo y si les dan a elegir entre Cristo o el cargo, se quedan con el cargo. Ahora un detalle, Horacio, Cristo se somete a la autoridad aquí a pesar de que él sea la autoridad suprema en el universo, no solamente aquí en la Tierra. Él se somete a la autoridad, incluso cuando se le conjura y le dice, mira, eres tú el Cristo, te conjuro, ¿no es cierto?, por el Dios viviente, eres tú el Cristo, y tú lo has dicho. Ahí no se quedó callado, tuvo que decir, sometiéndose a la pregunta que venía, porque estaban tomando el nombre de Dios ahí para hacerlo hablar, que dijera, ahora, o sea, encontrarle alguna, claro que dijera, sí, que estaba blasfemando por último. Justamente, ¿no? Ahora fíjate, cuando volviendo un poquito a Pilato, dice Pilato, dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Él estaba seguro, fíjate, él dice claramente, no hallo ningún delito en él. Pero seguían ellos presionando hasta que finalmente la debilidad, recuerda que hasta la esposa de él le manda a decir, mira, no tengo nada que ver con este justo porque he tenido sueños que me han perturbado. ¿Ah? Entonces, él tenía todos los elementos y debió haber hecho lo justo, debió haber hecho lo que correspondía, pero desgraciadamente no lo hizo. Ahora, tú estabas mencionando cuando el sumo sacerdote le hace la pregunta a Jesús, ahí cuando lo pone, digamos así, entre la espada y la pared, cuando le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas. Bueno, ahí el Señor Jesús no podía permanecer callado, y él tuvo que decir la verdad. Él le dice que sí, que era él, y ahí el sumo sacerdote hace algo para impresionar a la gente. Él lo que le interesaba era poder condenar a Jesús. Entonces, para impresionar a la gente, él rompe sus vestiduras y dice, blasfemia, ha blasfemado, ustedes lo han escuchado, que en fin, ¿qué más pruebas queremos? Y ahí consiguió él esto. Pero lo consiguió, ¿a qué costo? Él no se dio cuenta que con lo que estaba haciendo, la ceguera que le llevaba, el odio que sentía contra Cristo, lo había llevado a hacer algo que lo había condenado a él. Porque estaba establecido por Dios, y él lo sabía muy bien, que un sacerdote no podía rasgar su vestidura. Fíjate que un sacerdote no podía oficiar con un piquete en la vestidura. No podía tener la vestidura remendada. Esto hablaba del servicio que ellos prestaban, de lo sagrado que era. Entonces, él se condenó con lo que hizo. Pero fíjate, todos ellos tuvieron presente, estuvieron ante sus ojos al que es la verdad y la vida. Él testificó ante ellos. Él era alguien diferente. A pesar de que lo maltrataron, él no devolvió lo mismo. Él podría haberlos hecho desaparecer, podría haberlos convertido en polvo, pero no lo hizo. Él siempre, siempre pensó en la redención de esos hombres y trató de guiarlos a través del amor, a través de la bondad, a través de lo que él irradiaba, trató de devolverlos al camino. Pero desgraciadamente, muchos de ellos estaban tan ciegos que no quisieron ver. No era que estuvieron ciegos así. Lo peor, que ellos no quisieron ver. Tenían delante de ellos alguien que significaba la salvación de ellos, pero no quisieron verlo. A pesar de que tuvieron tanta exposición real de lo que era Jesús. Ahora, los discípulos después siguieron este ejemplo de Jesús, discipulando, llevando personas al Evangelio, contándole, aún en los niveles más altos, ellos lo hicieron, ¿no? Es como decir, hubo una explosión del mensaje a todos los niveles, a todos los estratos sociales. Y hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Mira, estaban toda la diligencia, los directivos de Israel allí, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Volvieron nuevamente a entrar en este conflicto, pero ellos estaban recibiendo la verdad, y eso es lo interesante. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Pero después dice, pero muchos, me gusta este texto del versículo 4 de Hechos, capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea, no eran pocos, ¿eh? Cómo había crecido, cómo se había expandido el Evangelio, era una explosión que iba en aumento, y la gente estaba preocupada porque habían sacado de la vida a un personaje que los estorbaba, pero ahora sus discípulos hacían mayores cosas y seguía creciendo el Evangelio. Eso es bueno pensarlo así, porque hoy día también debemos hacer exactamente lo mismo. Así es, fíjate, Pablo, con las autoridades. Pablo es nuestro ejemplo. Pablo fue un hombre de poder, ¿eh? Tuvo poder. Y él hizo exactamente lo contrario de Pilato. Perdió el poder. Él perdió... Yo creo que él no lo perdió, él lo dejó. Él dejó el poder, es diferente. Él no perdió el poder, él lo dejó. Él lo cambió por algo que era mejor de lo que había recibido. Porque cuando Pablo conoce al Señor Jesús, Pablo está dispuesto a dejar aquello que antes había hecho, había sido la gloria para él. Y cuando él mira hacia atrás, dice que lo que había dejado era basura en relación con lo que había encontrado. Ahora, fíjate, él también tiene que, le corresponde testificar. Cuando el gobernador Félix encarceló a Pablo para aplacar la oposición religiosa a Pablo, Festo, su sucesor, era más equilibrado y sin embargo le faltó la voluntad política para librar a Pablo. Durante una visita oficial del rey Agripa y de su hermana Berenice, descendiente de la dinastía de Herodes, el monarca solicitó una audiencia con Pablo. Y fíjate, Pablo les testifica y los pone en una situación difícil, porque ellos tienen que elegir entre la verdad y el camino que estaban llevando. Y ahí sale la palabra que le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Claro, a veces la curiosidad nos lleva porque a hacer algunas cosas, pero eso también trae salvación, evangelio a las personas. Y tenemos que decir que los discípulos llegaron, especialmente Pablo, a las autoridades más altas del momento. Justamente. Con el evangelio. Incluso Pablo es enviado a Roma, y en Roma trastocó ese imperio con la verdad. Y este concepto, que es triste porque por poco me persuade a ser cristiano, es un concepto que muchos cristianos hoy día están haciendo también y tomando. Por poco, o sea, me convence lo que dice, es maravilloso lo que está diciendo, pero, y ahí viene el... Fíjate, aquí tenemos dos testimonios. Recuerda, cuando Cristo testificó, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pero antes que Jesús responda, él se da la media vuelta y sale y dice, es aquí el hombre, en fin, no le encuentro nada. No, él tenía no, frente a él la respuesta. Verdad. Él dijo que es la verdad y no sé si él se dio cuenta que la verdad estaba presente ante él, pero no quiso saberlo. Y en este otro caso, el rey, cuando el rey escucha a Pablo, él quería escucharlo, cuando escucha a Pablo, las palabras elocuentes de Pablo, la convicción que tenía Pablo y el Espíritu Santo que estaba actuando, lo hace decir, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Eh? ¿Cuántas personas hay que no quieren saber la verdad en este momento? Tienen delante de sí la verdad y no quieren reconocerla. ¿Cuántas personas dicen lo mismo que este rey? Por poco me persuaden a ser cristianos, pero prefieren seguir por el mismo camino que llevan. Bueno, solamente les decimos gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Siga estudiando estas cosas lindas porque usted debe transformarse en un discípulo del Señor, comunicando la verdad a otro y llevándolas a Jesús. Bendiciones, nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. El método de Jesús para alcanzar los poderosos era el mismo que usó para todos los demás. Se encontró y simpatizó con ellos, los ministró y ganó su confianza. Cualquier intento de usar atajos en vez de este método no tendrá éxito. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestros mejores deseos para usted y familia de bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Y será hasta la próxima.